una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Gonzalo Pombo es un músico, compositor, cantante y gestor cultural de Durazno, Uruguay. Muy querido amigo de estos lares. Bajista del grupo Grafolitas de Uruguay anteriormente. Posteriormente se traslada a Rosario, Argentina, y actualmente es chelista en la Orquesta Municipal de Tango de Cañada de Gómez. Docente en la Orquesta Infantil y Juvenil de Las Parejas, programa de orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario. Lo escucharemos desde su primer disco, Encantador, del año 2009, con el acompañamiento del querido Jorge Nero Ramírez, su canción La Flor y el Pez. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos de abajo. Ya. Ella vive en la punta del barranco, mientras él la acompaña dibujando las historias que su cuerpo va surcando por el agua que es testigo de este encanto. La flor se enamoró del pez y en pequeños movimientos hizo un baile. Entraba en espiral a deshojarse y en pequeñas gotas caen jardines de novela y de ilusión. Ámame esta noche, amor, que la luna es cómplice y ya se va. Ámame esta noche, amor, que la vida es corta y se va, y se va, se va, se va. Se va, se va. Un soplo leve de viento, toda la amargura arrastra. Y es solo un momento, los abraza, luego los condena eternos. Son cupidos ojos del amor de un cuento. La flor se enamoró del pez y en pequeños movimientos hizo un baile. Entraba en espiral a deshojarse y en pequeñas gotas caen jardines de novela y de ilusión. Ámame esta noche, amor, que la luna es cómplice y ya se va. Ámame esta noche, amor, que la vida es corta y se va, y se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va. Diferentes. Sobre mediados de marzo de 2020 comenzábamos con este Mundos Diferentes. A finales de marzo de 2020 fallecía Bill Withers. Ese día dijimos, hoy es un día triste, falleció Bill Withers. Pero hoy vamos a celebrar la música, el arte, la poesía de Bill Withers con José James, que es un joven músico neoyorquino que en su octavo disco, y luego de haber visto un documental que puede verse en la cadena Netflix sobre la vida de Bill Withers, que se llama Still Bill, decidió celebrar la música de Bill Withers. Ahí están, entre otras, claro, Lean On Me, ese es el nombre del disco, Lovely Day, Use Me, Ain't No Sunshine y la que vamos a escuchar hoy, Hello Like Before. Dijo José James sobre Bill Withers: Bill es un genio y una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Aprendí más en una hora con él que en toda una década de conciertos en vivo. Del disco Lean On Me de José James, celebrando la obra de Bill Withers, está Hello Like Before.